frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. ¿Qué tal, queridos amigos de la música argentina, amables oyentes de estas estaciones radiales? Nos proponemos emitir tango, compartirlo con ustedes cada 8 días. La dirección de Radio Santa Fe es de Vicente Moros Ortega. Juan Manuel Durán y Germán García están en el sonido. Máster y sonido en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Y aquí siempre, cumpliendo esta cita con el tango, el doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo. Qué gusto saludarlo. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Libardo, muchas gracias y unas gracias, por supuesto, anticipadas a quienes nos van a acompañar a través de las ondas de Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo, 106.3 del FM, Munera Isman Radio, 790 AM en Medellín, Onda 5300 AM en Bucaramanga. Los vamos a acompañar agradeciéndoles una hora de tango y hemos decidido en compañía de Libardo traer una de las orquestas más populares en Colombia, la orquesta de Alfredo de Ángelis, recordando que vamos a darle oportunidad a dos de los varios cantantes que él tuvo, porque es bueno recordar que con De Angelis trabajaron, entre otros, como voces, Floreal Ruiz, Dante, Julio Martel, Oscar La Roca, Juan Carlos Godoy, Roberto Florio, Roberto Mancini, Lalo Martel, Julián Rosales. Y esta noche hemos decidido que Dante y Julio Martel nos van a acompañar. Quedamos en deuda, Libardo, para más adelante, en otro programa, traer una noche otros o otra pareja que acompañó al maestro Alfredo de Ángelis, ¿no le parece? Sí, doctor Hernán Peláez, con las buenas noches para usted y toda la audiencia. Tiene usted toda la razón, porque hay gente joven que tal vez no alcanzó a escuchar esas voces que vamos a presentar nosotros, pero que sí escucharon las que visitaron nuestro país y que son grabaciones más recientes. Así que vámonos con esta pareja que usted ha programado para hoy. Muy bien, la orquesta es la del colorado Alfredo de Ángelis, que trabajó en actividad 60 años, de 1930 a 1990. Originalmente manejaba bandoneón, pero se califica como pianista y director don Alfredo de Ángelis. ¿Y qué tal para iniciar el recorrido de esta noche con un tango que se llama Melenita de Oro? Autores son Carlos Vicente Geroni Flores, compositor de la música. La letra le pertenece a Samuel Lining en una grabación del 10 de octubre del año 1944 para la Casa Odeón. Lo vamos a escuchar a continuación. Sí, señor. La orquesta de Alfredo de Ángel y la voz de Carlos Dante en el tango Melenita de Oro. Thank you. saliste conmigo de aquel baile, más alegre y más rubia que el champán. ¿Cómo se llama mi tierra? Dormido te pregunté, y abriendo tú los ojos, en mis brazos sonriendo respondiste, a mí me llaman Melenita de Oro. Si fuera por la vida estoy tan solo, recuerda parecía que temblabas y con ganas de llorar tu primer beso, ya reía tu boca la pinta. Melenita de Oro, tus labios me han engañado, esos labios pintados rojos como un corazón. Melenita de Oro, oh, no rías que estás fingiendo, no rías que estás mintiendo, que anoche lloró tu corazón. Carlos Dante era el intérprete. Viene un vals muy conocido en Colombia, Libardo. Soñar y nada más. Pero quería anotar este detalle. Mire cómo es la vida. Julio Martel llega a la orquesta de De Angelis en el 43. Y Carlos Dante llega en el 44, un año después, a ocupar el lugar de Floreal Ruiz. Y aquí vamos a juntar a Dante y Martel. Te decía que el vals se llama Soñar y nada más. Autores son Libardo. Es muy importante lo que usted está comentando, doctor, antes de indicarle los autores. Con este tema que usted va a presentar, llegan al disco por primera vez este binomio que estamos presentando esta noche. Fue la primer grabación para la Odeón de ellos dos. El tema pertenece al maestro Francisco Canar, otro gran director. El compositor de la letra es Ivo Pelay y la grabación del 29 de agosto del año 1944. Aquí está Alfredo De Angelis acompañando al dúo Dante y Martel en el vals Soñar y nada más. Soñar y nada más, con noche de quietud, que misteriosa va cantando. gratitud, volar a las estrellas de divinos resplandores, y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más. Misteriosa voz, cantando amor y beatitud, volar a las estrellas de divinos resplandores, y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Un detalle, Libardo, con la orquesta de Alfredo de Ángelis. Lo hemos mencionado ya en otras oportunidades. Él trabajó, oiga bien, el oyente, durante 22 años seguidos, haciendo un espacio de apenas 15 minutos en vivo en Radio El Mundo, en un programa llamado Glostora Tango Club. Fue así, ¿no es cierto, Libardo? Eso es correcto, doctor Hernán Peláez. Como usted lo dice, pues en 15 minutos, ¿qué se podía hacer? Mientras se preparaban los músicos, pero estaban listos para ir a su audiencia con numerosos éxitos, porque hay que decir, casi toda la discografía de Alfredo de Ángelis pasó por nuestro país y todos con gran éxito. Y ahí estuvieron. Ese fue un programa de gran importancia por donde pasaron diferentes orquestas y cantores. Entre ellos uno que usted admira muchísimo, el doctor Alberto Castillo. Alberto Castillo, sí. Hombre, Libardo, para recordar un dato biográfico, el maestro Alfredo de Ángelis había nacido en Adrogué, en su país, en 1912. Murió a los 79 años en Buenos Aires. Sus restos reposan en el cementerio de la Chacarita, que es un sitio visitado por los colombianos cuando van a Buenos Aires. Bueno, sí, allí podemos visitar diferentes cantores y músicos que justamente sus restos reposan en ese cementerio muy Gardel. Nombrado, la Chacarita, sí. Ahí está Gardel también, sí. Magaldi, sí. El maestro Osvaldo Pugliese, Estroilo, Pichuco también está allí. Y hay algo muy importante cuando el doctor Hernán Peláez se refiere al lugar donde él nació. Había un equipo allí, creo que se llamaba Taladro, el Taladro. Es el equipo de Banfield, es un equipo a que Banfield, un equipo de fútbol, lo apodaron el Taladro, porque alguna vez en la historia del fútbol goleó, bueno, impresionantemente a un rival, entonces le pusieron el Taladro y empezó a ganar y a ganar. Pero el Colorado, como lo decía don Alfredo de Ángelis. Libardo, hemos presentado tango, hemos presentado vals y traemos una milonga. La mañana. ¿Autores quiénes son? La música y la letra le pertenecen a Miguel Busino y la grabación del 9 de enero del año 1945 en el sello Odeón. Ahora que usted mencionó, cuenta la historia que en algunos pasajes del trabajo interpretativo de Julio Martel parecía estar copiando algo de Castillo. No estoy muy seguro, pero eso es lo que dicen quienes lo han oído con detenimiento. Aquí vamos a apreciar la voz de Julio Martel, la orquesta de Alfredo de Ángelis, en esta milonga, La Mañana. Llega el sol tímidamente sobre la casa dormida y le da la bienvenida un canario alegremente. Se estremece levemente las lisinas azuladas mientras se lava las caras el gato tranquilamente. Carga una hormiga estribor de la parra y otra que vuelve se para infundirle valor. Lima un grillo aburrido, se conlleva una requinta y me gasta de una silla colgando un repasador. casa todavía. No hay mucha gente despierta, más llega de la pileta una dulce melodía. Canta el agua su alegría en la arpa enjabonada, y sobre aquella encorvada se encuentra Doña María. Que vuelve y se para infundir de valor lima un grillo aburrido. Es un libro en la rejilla y en el asta de una silla colgado un repasador. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Bueno, Libardo, después de Julio Martel, pero antes de avanzar con la música, queremos recordarle a los oyentes que Alfredo de Ángelis, aparte de pianista, director, fue compositor. Por ejemplo, dejó temas como El Taladro, que lo acaba de mencionar Libardo, Pregonera, es de él, Pastora, con la letra de José Rótulo, Qué lento corre el tren, la letra es de Carmelo Bol, Remolino, con letra de José Rótulo, Alelí, con letra de José Rótulo. De manera que el hombre, además del piano, compuso. Y aquí vamos a traer un tango que se llama No me importa tu amor. Autores son Libardo, José Damés. Música, la letra es de Enrique Cadícamo y la grabación del 9 de enero del año 1945. Todos estos temas los escucharemos en el sello Odeón. Alfredo de Ángelis acompaña a la voz de Carlos Dante en el tango No me importa tu amor. Buenas noches, Tango. Libardo, vale la pena hacer una aclaración, una precisión mejor. Carlos Gardel, la voz de Carlos Gardel, la utilizó, si la palabra se admite, la orquesta de Alfredo de Ángelis en 1974. Aprovechó don Alfredo de Ángelis para hacer un homenaje a Gardel. No sé, la voz de Gardel la mezclaron, si la palabra, sí, la palabra es así, ¿no? La mezclaron con el sonido estéreo de la orquesta de Alfredo de Ángelis. Lo que no sé es, Libardo, si fue uno o varios temas los que hizo de Ángelis usando la voz de Gardel. En ese tiempo que usted ha registrado, doctor Hernán Peláez, existía el LP, no estaba todavía el CD o el CD. Ya. Apareció un LP completo de 12 temas, donde yo diría que es un montaje, prácticamente sí. Es un montaje, lo que hizo la Odeón con estos dos valores de la música argentina, como fueron Carlos Gardel, pionero del tango, y este excelente director, el maestro Alfredo de Ángelis. Eduardo, pero tengo una duda. ¿En Gardel grabó para Odeón también o para la RCA? Claro, allí empieza. No, empezó en el sello Columbia, pero luego se queda definitivamente por muchos años en la Odeón, que los discos aparecían y algunos que tenemos nosotros acá en nuestro poder, dice Disco Nacional Odeón. Luego, cuando ya empieza a filmar sus películas, pasa a la RCA Víctor. Pero fue muy corto tiempo que allí lo acompañó el maestro Terik Tucci. Eso fue en el extranjero. Ahora, usted dice que es un LP completo, 12 temas, entonces grabó o montó mejor de Ángelis con la voz de Gardel. Inclusive, bueno, el doctor Hernán Peláez, el maestro Francisco Canaro graba en vivo con Gardel, pero también hicieron ese montaje, y uno escucha que por debajo se aprecia las guitarras de sus acompañantes, sí, la versión original. Vamos a pedirle a un hombre de tango, a Uriel Restrepo en Pereira, que nos mande la foto, por lo menos, del LP este de Ángelis usando la voz de Gardel. Qué bueno, saludamos a este excelente coleccionista que residió por muchos años aquí en Bogotá y que ahora está en Pereira. Bueno, traemos uno muy popular, un tango popularísimo en Colombia. Pregonera. ¿Autores son? El maestro Alfredo de Ángelis puso la música. La letra es de José Rótulo. La grabación es del 26 de marzo del año 1945 para la Odeón. Y permítame unos 30 segundos. Hay que decir la camaradería de estos cantores, que unas veces la primera voz la hacía Carlos Dante, en otras ocasiones, en otras grabaciones o presentaciones, la primera voz era la de Julio Martel. No había egoísmo, doctor Hernán Peláez. Vamos a apreciar ese detalle con Martel y Dante en el tango Pregonera. Para enojar, para el querer. Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Un poquito de historia. En la segunda mitad de los años 30, de la década del 30, las orquestas del tango tenían que utilizar música internacional. Algunas de ellas, por ejemplo, incluyeron foxtrot, polcas, corridos, pasodobles, congas, rumbas. Pero realmente cuando aparecieron D'Arienzo, De Angelis, ya revivió el 2x4 y ya el tango se posicionó. Hay que recordar que De Angelis es, Libardo, el hombre de la década del 40, ¿no? Él empieza prácticamente, estos cantantes, Dante y Martel, son del 43-44. O sea que De Angelis en el 40, él empieza realmente con la orquesta en el 41. Le dieron el impulso y el sello nuevamente al tango y a las orquestas típicas, ¿no? Sí, señor, y algo muy importante que hay que resaltar también, fue precisamente este dúo el que tiene un gran éxito en las ventas, y Alfredo De Angelis lo aprovechó. De ahí en adelante siempre tenía dos cantores para que se hicieran y se realizaran esos dúos. Fue uno de los duetos más importantes, sí, y más prestigiosos en la discografía argentina. Pero después llegaron Argentino Ledesma y Rodolfo Lezica, que también tienen gran importancia aquí en nuestro país. Y por ejemplo, Dante Noda, Dante La Roca, o sea, los dúos fueron... Cuando Dante se separa a comienzos del 50 de la orquesta De Angelis, monta con La Roca un dúo, después ya fue solista. Pero los dúos, o los duetos, como los quieran llamar, fueron muy importantes en la historia del tango. Y hablando de tango, traemos un tango y nada más. Autores son... El maestro Armando Lacaba, director de orquesta, y Juan Pomatti, hicieron la música. La letra le pertenece a Carlos Weiss, y la grabación es del 17 de julio del año 1945, en el mismo sello. La voz, Julio Martel, la orquesta Alfredo De Angelis, en el tango, un tango y nada más. Perdí, loco de afán, tiempo que pasó, solo quedó un tango más. Tan solo un tango más que trae fracaso de no ser, cansancio de mi andar. La vida que al rodar solo dejó un tango y nada más. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? La vida está llena de, no digo de excentricidades, sino de gente atrevida. ¿Cómo le parece, Libardo, y a los oyentes, que el primer cantante que tuvo Alfredo de Ángelis fue un hombre llamado Juan Giliberti? ¿Y sabe qué hacía Giliberti? Anunciaba en sus presentaciones con carteles que él era recomendado por Gardel, quien lo reconoció como su verdadero sucesor. Giliberti decía: yo voy a cantar porque canto igual a Gardel. Ese fue el primer cantante que trabajó con el maestro Alfredo de Ángelis. Por supuesto, no pasó a la historia, ¿no? Giliberti. Muy bien. Bueno, aquí viene un tango, Libardo, que se llama Cuando tú me quieras. Autores son Julio Pollero y Agesilao Ferrazano. La música, la letra le pertenece a Francisco Bohigas. Y la grabación fue del 26 de marzo del año 1945. Para la Odeón, don Alfredo de Ángelis y su orquesta, la voz de Carlos Dante en el tango Cuando tú me quieras. Trabajó, como lo ha dicho Libardo, todas esas presentaciones para el sello Odeón. Realmente él estuvo entre el año 43 y el año 77 para la Odeón, pero también estuvo para el sello colombiano Fuentes, Libardo, cuando vino con Godoy y con Mancini, ¿no? Grabó para Fuentes. Sí, no, y él grabó con diferentes sellos discográficos. De pronto hacemos el registro un poco más adelante, doctor Peláez. Sí, no, yo tengo que, aparte de Fuente, grabó con Micrófon y con la CBC. CBC. Bueno, entonces vamos con un tema, un vals. Pobre Flor. ¿A quiénes pertenece? Ese tema, como usted lo ha comentado en programas anteriores, tiene dos títulos. El otro es Primera Ilusión. Luis Motolese, música. La letra es de Víctor Espíndola. Y la fecha de grabación, 7 de enero del año 1946, en el sello que estamos presentando. Se unen las voces de Dante y Martel en el vals Pobre Flor. Primera solitaria tumba de mi último amor, juramento vano de una boca ardiente con bolsón y maldición. Tengo el recuerdo grabado como una mortaja eterna sobre el alma mía, triste la cubrió, y por eso entre tinieblas voy meditabundo vagando al azar, con tu nombre escrito con una sentencia de no poder olvidar el corazón que te amó. Buenas noches, tango. Algunos datos sobre Carlos Dante. Por ejemplo, Libardo, ¿cuántos duetos hizo y con quiénes Carlos Dante? Con Rafael Canaro. Graba 8 temas a dúo. Con Ángel Ramos, que fue un excelente músico y cantor de la orquesta de Canaro, realiza 2 temas. Con las hermanas, oiga, con damas, con las hermanas Morel, 1 tema. Con Pedro Noda, 4 temas. Con una compañía de comedias de la RCA Víctor, 1 tema a dúo. Con Julio Martel, que es el que tenemos hoy, 17 temas grabados. Con Oscar La Roca, graba 32. ¿Con La Roca? Hizo también un trabajo con Mario Bustos, con Morán, con Ruiz, con Valdés, 2 temas. Para un total de 67. Puede ser el récord en cantantes de tango, con dúos. Puede que haya otro, no sé, pero ¿60 y cuánto? ¿62? ¿Sí? Mire, ahí están los oyentes comunicándose. 67 temas, doctor Peláez. 67. Estaba pensando esto. Cuando presentamos el tango hace un momento, Cuando tú me quieras, me acordé de Antonio Tormo, que tiene un tema que se llama Cuando no me quieras. El que escuchamos fue Cuando tú me quieras. Bueno, detalles de la vida musical tanguera. Bueno, Libardo, volvamos con un tango. Se llama Rendido. Autores son... ¿Y cómo ha sonado esa versión que vamos a presentar aquí en Colombia? Alfredo Cortisco, música. La letra es de Alberto Leiva. Y la grabación del 11 de septiembre del año 1949, doctor Peláez. La voz, Julio Martel, la orquesta Alfredo de Ángelis en Rendido. Rendido pena que me retuerce en su dedo, miedo que no se puede aplacar. Pena es tu recuerdo y mi nostalgia, y este amor sin esperanza que me hace tanto mal. Miedo del embrujo de tus ojos, adentrados en mi alma como una maldición. Rabia de saberme abandonado y entregarme maniatado al recuerdo de tu amor. Yo no te pido que vuelvas, yo no te pido piedad. Tiemblo al horror de llamarte y saber que no vendrás. Lloro en silencio el tormento de no poderte olvidar, y me hace daño la angustia de no verte nunca más. Bueno, Libardo, estábamos escuchando Rendido, muy popular, pero viene un tango que tiene varios intérpretes conocidos en Colombia. El tango se llama Si no me engaña el corazón. Tengo registrado que el Chato Flores lo grabó con la orquesta de Enrique Rodríguez por allá en el 39. Entiendo que Julio Sosa, el uruguayo, también grabó Si no me engaña el corazón. Debe haber más, pero estos son los que reconozco en este momento, ¿no? Sí. Si no me engaña el corazón. Los autores son Mauricio Misi, música. La letra es de Carlos Barr y la grabación del 11 de diciembre del año 1956. Este sí ya es más reciente, ¿no? Sí, pues no es sin más moderno, pero bueno. Aquí está la orquesta de Alfredo de Angelis y la voz de Carlos Dante en el tango Si no me engaña el corazón. Amor, que mi nostalgia espera. Un día cruzará por mi camino como un anuncio de la primavera. Será mañana o tardará tal vez, pero yo siento que está cerca ya. Y así vivo esperando, porque sé que alguna vez sonriendo te presentará. Si no me engaña el corazón cuando me dice que venderás, como en el cine y en los cuentos, mi sueño más feliz se cumplirá. Si no me engaña el corazón, frente a mí te encuentro un día, yo te daré la bienvenida con la dulce melodía de un cantar de amor. Amor, que ya has tardado tanto, apúrate que aún tengo el alma joven Si hay en mis labios un alegre canto, yo sé cómo eres y cómo es tu voz, porque en mis sueños ya te imaginé. Por eso, si algún día nos cruzáramos los dos, sé que te reconoceré. Si no me engaña el corazón y frente a mí te encuentro un día, yo te daré la bienvenida con la dulce melodía de un cantar de amor. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Carlos Dante, estábamos escuchando a Dante, cuyo verdadero nombre era Carlos Dante Testori. Hay un detalle para confirmar, Libardo. Con la orquesta de De Angelis, Carlos Dante grabó 139 temas. Y vale la pena recordar que Julio Martel era Julio Pedro Arispe Nogueira y vino a Caracol por allá en el año 1957. Ah, bueno, y este tema que acabamos de escuchar, Si no me engaña el corazón, es el mismo del Chato Flores, ¿no es cierto? Efectivamente, usted tiene razón, doctor. El Chato Flores, creo, es más popular el del Chato Flores en Colombia, pero este es muy bien interpretado. Y Julio Martel, como usted lo dice, estuvo en Medellín, creo que en La Voz de Antioquia, y allí graba un tema que se convierte en un éxito nacional. Quema esas cartas. Quema esas cartas, sí, señor. Bueno, volviendo con Martel y con Dante, un vals, Flores del Alma. Autores son... Le pertenece en música a Juan Larenza. La letra es de Alfredo Lucero Palacios y Lito Vallardo. Grabación del 3 de julio del año 1947. Y usted lo va a recordar, aquí fue muy popular en la... interpretado por los Trovadores de Cuyo y otras versiones. Flores del Alma, Alfredo De Angelis, la orquesta acompaña a Carlos Dante, Julio Martel, en este vals. A nadie quise tanto como a ti, amante, te ofrecí mi corazón. No sé que para siempre te ha perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión. Así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor. Cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorado de otro amor. Comprende eso y por qué debí partir, y comprende mi amargura en el adiós. Acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca lo... Si quieres quieres olvidarme, déjame, dijiste la mañana que partí. Sabes que te quiero y te querré, y tú no es el cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti, amante te ofrecí mi corazón. No sé que para siempre te ha perdido mi alma, la que todo ha sido solo una ilusión. Así me reprochaba sin saber que no compadecía tu dolor. Me ofreciste tu querer, yo estaba enamorado de otro amor. Comprendes el porqué de mi partir, comprendes mi amargura en el adiós. Acaso con los años ya la has olvidado, pero nunca no. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Un detalle, tuvo muchos, muchos cantantes Alfredo de Ángeles. Encontré una cantante, Libardo, Gigi de Ángeles. La hija. ¿Trabajó con él? Sí, cantó, claro. Y grabó, ¿sí? Y además dirigió la orquesta, fue pianista. Ah, Gigi de Ángeles, mire usted. Bueno, las orquestas tenían sus recitadores o los hombres que hacían las glosas. Al principio, ¿no? Néstor Rodi. Exactamente, Néstor Rodi fue el hombre que trabajó con el maestro Alfredo de Ángeles. Bueno, confirmamos, son 139 temas, ¿no es cierto? Es correcto, sí. Doctor Hernán Peláez. 139 con la orquesta del maestro de Ángeles. Hablamos de Carlos Dante. Sí, señor. ¿Cierto? No tengo los de... Dimos los de Martel, ¿no? Es que vamos a quedar en deuda, doctor Hernán Peláez, con esta orquesta, porque usted ya enumeró una cantidad de cantantes y vamos a tener que mostrarlos aquí. Buscaremos ya, están en fila, por decir algo, Mancini y Godoy están listos, y La Roca, por supuesto. Pero bueno, con este tango cerramos esta hora para los oyentes. ¿Para qué te quiero tanto? Autores son... Música de Juan Larenza, letra de Cátulo Castillo, grabación del 13 de noviembre del año 1945, y todos para el sello Odeón. Alfredo de Ángeles, Carlos Dante en el tango, ¿Para qué te quiero tanto? Si se fue tu amor, oh, tu amor, te clavo desde aquí cuando oigo que tus risas se burlan de mí. Tu amor, traidor, que una vez dejó entre mis cenizas sus brasas y se fue. Tu amor, oh, tu amor, que clamo desde aquí cuando oigo que tus risas se burlan de mí. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. Pues el tiempo ha terminado. Espero que los oyentes hayan disfrutado este programa que hemos preparado en compañía de Libardo sobre Alfredo de Ángeles y dos de sus cantantes. Quedan en capilla otros para más adelante. Vicente Moros Ortega,